descuidando su luz en la mañana. Después de saber que fue mentira tanto amor que aún descuidas, cae en cascada deslumbrante, desvaneciendo mi vida en un instante. No te culpo por tu engaño que te guías a través de tantos años. No te culpo, fue la mía que quiso cambiar tu vida. Saber de tus mentiras, del amor que aún descuidas, no lo digas, lo he adivinado, tu amor por mí ha terminado. No te acuerdas.